Radio Cuyum. Y bueno, con el Raúl Abaday cantando folclore cuyano de fondo, qué mejor fondo para entrevistar a ya un amigo acá de la radio, funcionario del municipio de Godoy Cruz, Claudio Fragapane, director de Cultura. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y muy contento porque ya falta casi nada para que comience la vendimia de Godoy Cruz. Así es, Claudio. Eso queríamos que nos contaras un poquito. El Teatro de las Mil Vidas, un homenaje al Teatro Plaza y un homenaje a la cultura en Godoy Cruz, ¿no? Este espectáculo que se propone. Justamente, ayer con el comienzo de la bendición de los frutos, con el golpe de arado y con la bendición de todos los clérigos, comenzó la semana la vendimia, digamos. En realidad comenzó el año la vendimia porque somos los primeros en la provincia que iniciamos la vendimia. La primera fiesta de la vendimia es de Godoy Cruz, así que no, para hacer un orgullo. Y te cuento que esta vendimia viene con muchos homenajes a todos los que hacen día a día el Teatro Plaza, a todos los artistas que han participado. Principalmente viene un homenaje al cine, que el Cine Plaza creció y nació con todos nosotros. Muchas generaciones han pasado por el Cine Plaza viendo películas infantiles ahí, o cuando le repartían sus entraditas en la escuela. Ese es el Cine Plaza donde todos hemos comenzado, donde muchos artistas tuvieron su primer escenario. Y para cualquier artista actuar en el Plaza es muy importante. Por eso esta vendimia viene desarrollada a través de el Teatro Plaza. Así que mañana a las 21, Teatro de las Mil Vidas, ahí en el espacio Luis Menotti Pescarmona. Así es, la invitación es justamente, mañana a las 21, sábado a las 21 horas, con entrada libre y gratuita. Puedes buscar tu entrada con silla en justamente el área de prensa, la Municipalidad de Godoy Cruz, o puedes llevarte tu propia silla e ir a ocupar el espacio que va a ser gratuito para todos y va a haber un espectáculo de muy alto nivel, se los recomiendo. Ajá. Dos cositas. Sí. Va a tener muy buena danza, una música en vivo con una orquesta que te va a hacer bailar. Y principalmente unos efectos lumínicos increíbles. Así que no voy a adelantar más. Les recomiendo venir a ver esta vendimia de Cruz el día sábado, 21 horas, en el Espacio Verde de Luis Menotti Pescarmona. Así que entonces a la gente mayor que no puede cargar cosas y quiere acercarse, que se acerque ahora por prensa de sí. Golpea, dice, está Diego Tinirelo. Sí, vengo a buscar la entrada. Me manda su amigo de cultura. Dice, así es la cosa. Así es, para que todos puedan venir a disfrutarla. Digo, es pensando en la gente mayor que no puede andar acarreando cosas, que ellos sí puedan acceder a estas entradas, ¿no? Se acerquen a prensa y tienen una entrada con una silla que provee ya el municipio. Así es, son más de 3.000 sillas que están ahí dispuestas para todo el público. Perfecto. Y bueno, como la vendimia siempre se elige la soberana de Godoy Cruz, la reina de Godoy Cruz, que ya hemos pasado 9 vendimias distritales que son hechas mucho por los barrios, por los mismos talleres, que han sido muy lindos. Este año viene mucho mejor todavía. Ajá. En el concepto de que están las soberanas, están preparadas, han estado trabajando a nivel solidario en la subasta de vinos, por ejemplo. Ajá, en actividades ayer que a ellas le ha servido mucho para mostrarse y para que las conozca la gente, así que buenísimo. Esta es la vendimia de Godoy Cruz y el sábado la van a poder ver en vivo, en persona, ahí para que la puedan votar. Algo importante, sí, llévense su documento porque vamos a sortear votos para que el público vote. Así que seguro que el último número de la quiniela, ajá, con terminación de tu documento, puedes ir, pedir tu voto y participar en la elección de la reina de Godoy Cruz. Excelente. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por atendernos, estaremos ahí con la Radio Cuyum y bueno, y seguiremos invitando a las vecinas y vecinos para que se acerquen a esta fiesta que es de todos nosotros. Así, lo esperamos y recuerden algo importante, termina la fiesta de la vendimia y ahí nomás empieza la peña de vendimia. Bailón. Con la idea de que, ahí nomás, con ahí la idea de que el folclore, la gastronomía se junten para terminar esta linda noche, esta hora noche, y disfrutarla a pleno. O sea que desde las 9 un programa que termina tardecito con buena música, comida y fiesta. Y reina ya elegida. Claudio, lleven los zapatitos para bailar, ya vamos a estar todos. Excelente. Un abrazo grande y gracias por tu tiempo y por la información. Que Que tengan buen día, nos esperamos todos este fin de semana. Gracias, Claudio. Claudio Fragapane, director de Cultura del municipio de Godoy Cruz. Bueno, primer municipio que larga con esta larga vendimia, ¿no? ¿Sabes que tengo entendido que en el Teatro Plaza hay historias de fantasmas? No, y, no y me van joda. A estar presentes en este en esta vendimia. Así me he enterado. Mire, que usted tiene amigos, tiene unos amigos fantasmas. Claro, hay un par fantasma. De fantasmas largos, tengo un par de fantasmas largos. Pero van a estar presentes en el espectáculo estos personajes místicos. ¿Su amigo o todos los fantasmas? Los dos fantasmas. Veo que todos los teatros tienen historias de fantasmas. Sí, bueno, sí. Los del Plaza van a estar presentes. Qué grande. Bueno. Así que no se asuste. Seguimos en Parar la Olla. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.